Yo, haha, falta nota, ha, ¿eh? No creían, aquí estamos, no creían, como más, Cabro Rey, Dajeo, yo, yo, la alta con nota, ha, yo, yo, y alemana, gente, quinta región, quinta, 2006, 2006, ha, yo, puro rap, chileno, ha, canta nota, yeah. Furia, este lanza, te alta se impone la fuerte amenaza. Que de la melodía técnica viene el atacando oro. A la mala manera el suelo no queda el mo. Mira la fuerza, son revienta el ambiente, acciona haciendo oro. Curando las paso que alta nota, frecuencia activa, acceso restringido a mi música. Sueña, estrategias entrego al frente, tu mati condena mi sello, lo cuente, fuerza reciente, mi contingente en batalla al frente. Estreno con furia, llegando sonando del barrio. Alta, melodía agresiva, despertando tus llantos. Nota, técnica, reventando adversarios, marcando mi nota. Entramos, alta nota, rotando rimas, su impacto. De la amenaza, ja, rebasa, ja, falta. Acceso que alcanza, violenta dentro, fijo espanto. Lograr alcanzar caminos que no viste, persiste. A la nota que acecha quisiste juzgarla, perdiste. La viste, leíste, que lo muestro hundirse. Prejuicio errado, la alta nota en su tono persiste. Furia, este lanza, te alta se impone la fuerte amenaza. Que de la melodía técnica violencia atacando oro. A la mala manera le suena, no queda el mo. Mira la fuerza, son revienta el ambiente, acciona haciendo oro. Alta nota, nuestra técnica, ahora la ves en práctica, con nuestra melodía, no la esperabas día a día. Dime qué esperas, alta nota, nuestra técnica, 2006.